Vamos subiendo el ritmo para que esto no se caiga. Me siento cansado y trato de dormir en vano. Será porque no ha concretado, que el corazón sigue aferrado. Es que no entiende que se fue, lo que le hace a poder a pensar. Es una lástima tener que convencerlo de que olvide lo que más quería. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué hace? Pues ya no le puedo mentir, será vengón a ti, aunque yo ya no sea a tu lado, te seguirá cantando. Sigue aferrado, no han concretado. Sigue aferrado. Te toca ni quiere, pero hasta ha sido diferente. Será porque no ha completado, que el corazón sigue aferrado. Es que no entiende que se fue, lo que le hace ahora era pensar. Es una lástima tener que convencerlo de que olvide lo que más quería. ¿Qué hacer? Pues ya no les puedo decir, será mejor así, aunque yo ya no esté a su lado. Yeah. Te seguirá cantando, sigue aferrado, tan confiado, sigue aferrado. Hey, hey. Aunque yo ya no esté a su lado, lo seguirá cantando.